Creemos que esto no puede quedar impune, que no puede pasar como un hecho de menor importancia en un país que conoció y tiene las cicatrices todavía del terrorismo de Estado, del asesinato de 30.000 trabajadores, porque la mayoría eran trabajadores y trabajadoras, y vamos a denunciar esto. Vamos a denunciarlo en el país y fuera del país. Vamos a denunciarlo también en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde para muchos sindicatos de Europa, de Italia, de Francia, de Polonia, de España, la referencia a la Gestapo tiene un significado que todavía está vivo. De manera que queremos que esta conferencia de prensa sea una respuesta del movimiento sindical. La vergüenza nacional, lo que se vio hace pocos días, nosotros en el año 2017, cuando parte del movimiento obrero salimos a confrontar el modelo económico de la derecha del expresidente, el espía Mauricio Macri, fuimos nosotros los que logramos que la única ley que no pudo aprobar el Congreso fue la reforma laboral, y ahí comienza un ataque sistemático, no a dos o tres dirigentes, sino, como se vio en el video, era destruir al movimiento obrero. ¿Qué diferencia hay entre el ex ministro, este señor Villegas, ministro de Trabajo, con el ex ministro de Trabajo de la dictadura militar, que fue un ministro de Trabajo llamado Horacio Oliendo? ¿Qué diferencia hay? Si en el 76 desaparecían, mataban, secuestraban a los compañeros, dirigentes gremiales, a las comisiones internas, y en el año 2017 este animal de Villegas sale diciendo que hay que hacer desaparecer a los sindicatos. ¿Qué diferencia hay? Si la raíz política de esta derecha extrema viene de las raíces de la dictadura militar. Por eso exigimos que la justicia actúe de forma inmediata. Vamos a hacer todo lo que sea necesario en la justicia. Si en algún momento va a haber que movilizar para que se agilice la detención de estos tipos, lo vamos a hacer. Tanto la CGT, la CTA y todos los compañeros que estamos comprometidos en la defensa de los trabajadores.